se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy viernes 25 de marzo desde los estudios de Revi Rock de Vicálvaro. Trasladamos hoy el programa al viernes ya que mañana estaremos en la fiesta que os decíamos la semana pasada junto a la fiesta de presentación del libro de Tony González, a la vez que muchas sorpresas. Tendremos también con nosotros al grupo Karaoke Salvaje y bueno, muchísimas cosas más. Así que os animamos a todos a venir aquí en Vicálvaro, en los estudios de Revi Rock, mañana sábado, todo el día. Comenzamos y arrancamos, esperando a la compañera Itziar, que nos tiene un programa encadenados. Recuperamos una de nuestras facetas, ¿verdad, Sara? Cierto es, la recordamos que hacía mucho tiempo que no hacíamos uno. Y bueno, también recordaros que aparte de escucharnos en directo en reviradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Asalto Mata Radio Rock, en TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org, en larrua.es, o llamarnos en total directo para hablar con nosotras, o bueno, en este caso no, pero cuando venga algún invitado con ellos, al teléfono 91 530 32 21. Pues aquí estamos, ya que mañana vamos a darlo todo, vamos a volver a recuperar esas fiestas, aunque no nos han faltado, ¿no, Sara? Por suerte, en esta bendita casa donde hemos tenido un espacio bueno para poder disfrutar y sobrevivir en pandemia. Sí, a mí me dices que sí, pero no te está. Bueno, te están viendo los webcam. Mañana Tony González nos presenta su libro ¿Tienes planes para el 2022? Con Fiesta Salvaje, con la banda Karaoke, muchos amigos, habrá sorpresas, mogollón. Y bueno, un buen ambiente increíble, del cual tú te vas a ir pronto porque no quieres ver a mis amigos, ¿no? No. vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer con una banda grande, mítica. Ellos son vecinos nuestros, ensayan aquí, a la siguiente puerta. Están ensayando la banda de Asfalto. Recuperamos este genial disco llamado Capitán Trueno y escuchamos Los Días de Escuela. Hoy ya hemos acabado los días de escuela, aunque algunos seguimos trabajando, y los mezclamos con nuestra vida. Ahí suena para todos vosotros Los Grandes, Asfalto. Espera, que yo creo que me arranco el disco desde el comienzo, que es como debe de ser, y así lo podemos escuchar en perfecto estado. Si quieres así. Thank you. la leche en polvo y el queso americano. Sales tú y el gordo después. Te cambio los cromos, te juego al tacón. Sales tú, la digo yo. Apuremos el tiempo, que ya nos meten dentro. ¡Eh! Estamos, vamos a continuar con más música hasta que nuestra compañera Iciar llegue. Y también recordaros que hoy, viernes 25 de marzo, estarán tocando aquí en la sala Revilife, tanto Ama como Si nos dejáis, que haciendo un tributo a Extremoduro y a Porretas. Y pues igual estáis animados a venir, que seguro que va a ser un concertazo. Uh-huh. Sonaba Asfalto, enseña a tu hijo a amar la libertad. Lo hemos hecho, Sara. Sí, ¿no? ¿No? Hay que ser libres, sí. ¿Sí o no? Sí. Y hay que respetarnos entre unos y otros, ¿verdad? Vamos a continuar con la música y vamos a escuchar a una banda muy querida para nosotros. Ellos vienen desde Torrejón. Ellos son Terminus. Y vamos a escuchar lo que es su tema Nadie es más que nadie. Una canción que habla del maltrato de género y que pues nuestros amigos de Torrejón la han querido reflejar como suena. Unos compañeros que han tocado en la discoteca grande, han tocado en el suelo, han tocado en alguna ocasión que otra para nosotros y que les tenemos un gran cariño. Así que vamos con ellos. Mientras que nuestra querida Iciar Donaire aparece. Continuamos aquí en Revi Radio. Ya se me iba a escapar la universidad. Que no. Tú Continuamos con la con más música a espera de nuestra compañera Aiciar y José, y vamos a escuchar a Manzano, ya que tristemente, bueno, hoy es 25, pero ayer fue 24 de marzo y tristemente hace unos cuantos años Antonio Manzano falleció el 24 de marzo, así que vamos a poner una canción para recordarle. Y escuchamos lo que sería el séptimo corte, Nunca dejes de creer. Y nosotros nunca dejamos de creer, siempre estamos de forma positiva. Desgraciadamente, José Antonio Manzano, cantante de Cero, de Tigres, de Niágara, de Banzai, su propio proyecto Manzano, nos dejaba hace ya unos años. En ese tributo que se le montaba en vida por los compañeros del rock hispano, en lo que era la sala Lennon, que hoy día es la sala Rod Veil, ahí nos encontrábamos con José Donaire, con Raquel, y uníamos fuerzas, entrevistábamos a Iciar y se unió a nuestro carro. Eso lo puedes ver en nuestra página web, dentro de nuestras biografías, de nuestra historia. Y así es la tertulia tabernera, una gran familia, al igual que será mañana en esa fiesta que mi cuñada Arancha todavía no sabe explicar muy bien qué es, y yo se lo voy a explicar por teléfono. Menos mal que ha estado aquí. Madre mía, vaya tela. Venga, cuñá, ahora te llamo a ver si te enteras del todo. José Antonio Manzano, por siempre querido, gran persona, rockero, frogman, amante del hard rock hispano, abriendo concierto junto a Niágara, Manzano, Whitesnake, en el Rocódromo, en el año 1991. ¡Guau! Con Steve Vai ahí, con Rudy Sarzo al bajo, con Tommy Aldridge en la batería, Debbie Coverdale en las voces. Maravilloso, genial. Grande donde los haya. Venga, que luego se me escucha mal porque me debo de ir del micrófono. Ahí suena. Nunca dejes de creer, Manzano. Que... ¡Gracias! Continuamos con más música y vamos a escuchar ahora La Fuga con su nuevo single que sacaban el pasado 18 de marzo, Demasiado Tarde. Y bueno, hola Iciar. Bueno, yo también he llegado hoy un poco tarde, pero bueno, ya estoy aquí, así que vamos a escuchar a La Fuga. Bueno, pues... José, quédate con la perra para afuera. José, que estamos en directo. A ver. Todo en serio. Seguimos con música mientras caemos a la perra. Y escuchamos ahora una canción del disco que están haciendo para recordar a Bonnie, donde colaboran un montón de distintos músicos y grupos, como son Rulo, Miss Octubre, La Fuga, Residente, Síncope, Cigarros, Desacato, Celdas Cortos, Sober, entre otros. Y vamos a escuchar la última canción que han sacado, que es que la canta Rosendo, y es... No hay tregua. No hay tregua. Bonnie, de Maricada. Sara, ¿sabes quién es? Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Tu infantil sueño de loco no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo luchador, nunca tendrán las armas la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Bueno, pues antes de nada os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, nuestra web o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Al final no vamos a hacer el encadenados que decíamos previamente, pero se nos queda pendiente para la próxima semana. Uh-huh. Y ahora que vamos a escuchar lo que a mí me dé la gana, es que me tenéis entre la perra. El perro de tu padre que no quiere hacer fotos, ya ha perdido las buenas costumbres. ¿Ves? José, yo he vuelto a reanudar mis actividades. Vamos a hacer una fiesta y acompañando a Tony González. Por lo tanto, chicas, ¿con qué continuamos? ¿Con qué seguimos? La verdad que el día de hoy parece un poco una risa. Sí, el programa de hoy es un poco pues eso. Venga, mira, vamos a escuchar el No hay tregua en directo cantado por el Boni. Vean, comparen, escuchen y disfruten. Tus mejores años. Continuamos con más música y vamos a escuchar ahora a Kamikazes, que han estado también por aquí por nuestros estudios. Y bueno, escuchamos la canción Lobos de su último disco. Por eso lo he bajado del globo desde hace 2 días. Mi cerebro está en una guerra constante. Bueno, pues seguimos con la música y ahora vamos a escuchar a Jere, que está haciendo un nuevo proyecto y una nueva gira. Bueno, una nueva gira solo en realidad, que se llama Gira Guernica y empezará este 31 de este mes en Barcelona. Y ya ha sacado un tema que se llama A pesar de ti, así que vamos a escucharlo. Me miraste y me perdí, carita de gata, entre las flores de abril brotó la esperanza de lo que pudo ser, que pudo ser. Que sople el viento, que yo secaré mi alma. No hay vacío que al dolor calla esta garganta. No sé navegar nunca en mar en calma, sabiendo nadar siempre trago agua. Trago agua. Y no me mires, deja que te olvide. Sal de mi cabeza, donde te escondiste. Guardaba yo la razón. Recordaremos la nada que fuimos. Todo ese silencio cargado de ruido. No fuiste, solo era yo. Y no me mires, deja que te olvide. Vamos llegando a lo que es el final del programa y escuchamos ahora a Poncho K, que también está sacando una nueva gira que se llama Vivir. Lo malo que hasta Madrid no llegará hasta octubre, pero vamos a escuchar el tema Manolito Cara Mierda. Y amarillea la habitación.

palo oscuro y ya le pueden dar bien por el culo a los fantasmas de la soledad. Me bastan 40 duros de felicidad. Ahora sí, vamos llegando a lo que es el final del programa y antes de ello recordaros, bueno, para empezar el concierto que hay hoy en la Revi a las 10 y a las 12 de tanto el grupo AMA, el tributo de Extremoduro, como Si nos dejáis, de tributo a Porretas, que seguro que va a ser un conciertazo y bueno, estáis todos animados a venir, como también la fiesta que tendrá lugar mañana de el... donde habrá muchísimas cosas, como por ejemplo tendremos la presentación del disco, del libro Tienes planes para 2022 de Tony González, que estuvo hace unas cuantas semanas aquí presentándolo junto a nosotras. También tendremos el karaoke salvaje, que también estuvo aquí hace un par de semanas, y donde podéis pedir vuestras canciones y subir a cantarlas con ellos. A través de las redes sociales está la lista del set que van a hacer y vosotros pedís la canción que queréis cantar y os subís con ellos. Os podéis subir con ellos al escenario a cantarla. Y bueno, muchísimas sorpresas que no, bueno, que ya veréis mañana, ya que estáis obligados a venir. Y vamos a acabar con... Y bueno, ahora vamos a escuchar a uno de los grupos que estuvo con nosotras también hace bastante tiempo. Y bueno, vamos a escucharlo, se llaman Paintball Wizard. Y vamos a escuchar la canción Google Bar. Bueno, no sé qué he dicho, la verdad. We Will Bar, te lo estoy diciendo, decía que yo inglés he estudiado pero en Vallecas, muy malamente. Vamos a contar, hoy es viernes, como mañana hacemos la fiesta, pues tendremos que estar en otro sitio. Las chicas, si quieren pinchar, pincharán. Y si no, se irán de fiesta, porque aprovecharán para irse de cachondeo, ellas también, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Vas a estudiar? Un poquito. ¿Te toca? Bastante. Vale, me ibas a decirlo bastante, ¿no? Bastante, ya. No, vale. Que tengo que estudiar por la mañana. ¿Tú también vas a estudiar, Sara? Sí. Uh-huh. Ya. Os animamos a todos a que vengáis a la fiesta, entrada gratuita, hasta completar aforo. Las instalaciones del Revi Rock son grandes. Esperemos que no nos llueva mucho y así nos mojamos por dentro y por fuera. Hemos traído fotocool, hemos traído los tableros de chapa para que jueguen los niños. Hemos traído pues unas pelucas ahí para que la gente se caracterice y sea rockstar, ¿vale? Nos vamos, chicas. La semana que viene nos organizamos mejor. Es que esta vida es una locura, yo también tengo mis exámenes, mis cosas.